17, Cabelo, aquí está este. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán la grande alameda donde pase Don Benín para construir cuando sea mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Este martes, escuchá, y los estudiantes abrieron las grandes alamedas. Un programa de Camino, una sonrisa amplia. El programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina. Por lo tanto, estamos formando un frente social bastante amplio y organizándonos de buena manera por una misma demanda social, que es la renacionalización del cole, para decir en el caso nuestro a la educación gratuita, que es total, que estamos viviendo, y en el caso de los trabajadores para lo que es vivienda, salud, y en realidad viéndolo que la renacionalización del cole puede ser un sentido. No podrá ser llegado definitivamente. El programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos en lucha de América Latina. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con bueno, la frente. Estamos abriendo esta nueva etapa de Camilo, una sonrisa amplia, este programa del Grupo de Solidaridad con Cuba del Bolsón, que como decía un poco el spot, hoy va a estar dedicado a los estudiantes, a la lucha estudiantil, siempre desde una perspectiva latinoamericanista. Para eso vamos a tener un programa super producido, entre los cuales, digamos, como producción contamos con la invitación a los chicos de la FES, que están ya en el estudio. ¿Qué tal? Saludos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, y estamos los compañeros de siempre, que saludemos, así nos escuchan todos. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Somos unos cuantos hoy, pero vamos directamente a lo que nos interesa. En Chile se lleva a cabo en este momento, y desde ya hace unos días, un tiempo, una serie de protestas masivas que se coordinan a través de las redes sociales de estudiantes. Estas protestas son de estudiantes. Nos parece que este tema es fundamental en el momento en el que estamos viviendo, y con una mirada latinoamericanista no podemos dejar pasar por alto este hecho. Los medios de comunicación están informando poco y mal. Entonces hicimos un esfuerzo bastante grande para llevar a todos ustedes una mirada más precisa sobre este tema. Los estudiantes chilenos están planteando cosas que ya excede el movimiento estudiantil, y en este momento las organizaciones sociales de base, las organizaciones de trabajadores, los gremios docentes, etcétera, etcétera, se están plegando a esta movida que empezó siendo un reclamo estudiantil. Esto nos parece muy importante, fundamental. ¿Qué piden? Piden que la educación pública sea fortalecida desde lo económico. Desde el 2006 que están pidiendo estas cuestiones. Piden que se los reciba, pero de una forma especial. Y no quedan en eso, sino que dan algunas ideas bien importantes de dónde sacar el dinero que vaya a educación. Por ejemplo, hablan de la renacionalización del cobre. Nos parece que es realmente muy profundo, y que lo que se está planteando no son reformas, ni mayor presupuesto, ni que arreglen las escuelas puramente, sino que la cosa es mucho más importante. Para ver todo esto vamos a intentar también comunicarnos con los mismos estudiantes chilenos, y si no podemos hacerlo por cuestiones técnicas, vamos a pasar entrevistas que los chicos tienen subida a una página web, y hay una entrevista bien interesante donde ellos mismos plantean de qué se trata esto. Pero en principio vamos a tratar de comunicarnos con Braulio, un referente del movimiento estudiantil chileno. Vamos a recordar los números de teléfono, son el 455-710 y el número de celular, que por ahora está disponible, luego va a ser nuestra vía de comunicación con Braulio, así que no va a estar disponible, pero es el 1524-4149. Y una novedad que vamos a comentarles es que si nos estás escuchando en el horario de martes de 8 a 9 de la noche, es que estamos en vivo. Una de las nuevas cosas que vamos a empezar a hacer es salir semanalmente, de una hora, de 8 a 9, pero semanalmente, y con una organización de producción y un equipo que no veníamos teniendo. Así que bueno, vamos adelante con eso. Vamos a escuchar Por Todo Chile con Daniel Biglietti. Son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes tomando tierras como banderas, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, el cobre es nuestro, sí, sí, sí, pero no basta, queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos. Cientos de miles por todo Chile. No, no, no, manos vacías, no, no, no. Si nos preguntan, contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero. Cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, con alegría, sí, sí, sí, haremos nuestra la cordillera, la patria toda, su ancha ternura, su fuerza larga, cientos de miles por todo Chile. A principios del siglo XX, uno de los sectores más activos en los reclamos de sus derechos y las reformas que garantizaron estos fueron los estudiantes. A partir de ese momento, los mismos iniciaron una gran lucha a favor de una reforma universitaria que abarcaría todo lo relacionado con lo político, administrativo y académico. Se decide crear el primer Congreso Universitario Americano, que fue realizado en el año 1908 en Uruguay, Montevideo, exponiéndose en el mismo la demanda esencial de la representación estudiantil en los órganos de dirección de las instituciones de la enseñanza superior. Dos años después se realiza un segundo congreso en Buenos Aires, Argentina, y un tercero en el año 1912 en Lima, Perú. Después de un largo trabajo y un gran esfuerzo, se hace realidad en 1918 uno de los acontecimientos más importantes de la historia para el movimiento estudiantil latinoamericano, la Reforma de Córdoba, alcanzando triunfos tan importantes como la enseñanza gratuita, la autonomía de la universidad y el cogobierno estudiantil. Este logro tan importante de los estudiantes argentinos tuvo gran repercusión en toda el área, conquistando muchas victorias estudiantiles a favor de las universidades. El triunfo de la Revolución Cubana dio un ejemplo a los sectores progresistas de la sociedad latinoamericana, entre ellos al sector estudiantil. Bajo este nuevo contexto se realiza el tercer Congreso Latinoamericano de Estudiantes, dando el estudiantado un gran apoyo a la Revolución Cubana. La mecha encendida por los jóvenes del barrio latino de París corrió como la pólvora por todo el planeta en un año revolucionario, 1968, que vio cómo jóvenes luchaban por romper los cimientos de la sociedad corrupta en lugares como Berlín, México, Chicago o Praga. En 1968, la importancia de estas luchas libertarias fue tal que cuando se organizaron las grandes manifestaciones de Berlín, febrero, París, mayo, en Chicago, en agosto, o Londres, en octubre, estas llegaron a ser los mayores acontecimientos en la vida política de las naciones implicadas. Las poderosas batallas de la oposición estudiantil jugaron un papel decisivo en el proceso que obligó al presidente de los Estados Unidos, Johnson, como al general de Gaulle, a abandonar el poder, así como el fracaso del gobierno laborista inglés de Wilson. Es importante subrayar y recordar que el año de 1968 fue de rebeldía en todo el mundo, no solamente en México. Tampoco fue solo 1968, sino toda la década de los 60. Fue liberadora. No solo fue la lucha política en las calles, en las plazas, las escuelas. También fue sobre todo la batalla cultural de los jóvenes y las mujeres por romper contra la sociedad tradicional autoritaria y opresiva de los gobiernos, los empresarios, el clero, la familia, la escuela y el partido. Sartre y su existencialismo, el Che y su humanismo, China y su maoísmo, Bakunin y su anarquismo y el filósofo crítico Marcuse se convirtieron en bandera de los jóvenes luchadores sociales de entonces. El 2 de octubre, faltando 10 días para inaugurar los llamados Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, el gobierno acudió a la represión y masacre del movimiento estudiantil que se había iniciado el 26 de julio. El 2 de octubre fueron asesinados unos 25, según reconoció el gobierno, pero más de 100, según dijeron los estudiantes. Yo desde entonces pregunto, ¿en dónde están los caídos y los desaparecidos que no los he vuelto a ver? Se dice que los quemaron en el campo militar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Diga cuántos estudiantes quemó por manifestantes Marcelino Barragán. La madrugada del 30, un batallón sorprendió a los de la prepa 1, que resistieron valientes hasta que aquel bazucazo la puerta les destrozó. Escuela las de Zacatenco. Casco de Santo Tomás, Politécnico querido, ¿cómo ha golpeado a tus hijos el gobierno que preside don Gustavo Díaz Ordaz? También a la Escuela de Arte, el ejército llenó, y con perros policías disolvieron la asamblea de los jóvenes actores que el gobierno encarceló. Los muchachos de Chapingo se vinieron a sumar con los futuros maestros dentro del gran movimiento del Politécnico junto con nuestra universidad. ¿Cuánto vale la palabra de Corona del Rosal? ¿Cuánto vale Echeverría y la Procuraduría junto con Puerto Ramírez y la prensa nacional? ¿Valen el odio del pueblo, el pánico y el terror de las madres mexicanas que vieron por dos semanas ametrallar a sus hijos con odio, inquina y furor? Humberto Castillo pudo probar en televisión frente a un par de locutores que el gobierno mexicano... Bueno, hay varias razones por las cuales podríamos decir que la educación en Chile está en crisis. En primer lugar, no hay un proyecto educativo nacional. Aquí estamos educando a nuestros niños aparentemente solo para que aprendan a competir en el mercado. Pero eso no es educación. Los caminos no se hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse. Los caminos lo que está pasando en este momento en Chile. Obviamente se están levantando banderas que no son nuevas, y parte de nuevamente es el sector de los jóvenes y el sector de los estudiantes el que lleva adelante los pedidos reivindicativos más revolucionarios en el continente. Estamos tratando de volver a establecer comunicación con Braulio. Sí. Braulio, ¿estás ahí? Hola, a ver, espera un segundito, A ver si ahí te escuchamos, Braulio. ¿Aló? Buenas tardes, buenas noches. Se escucha. Bien, sí, ahí te estamos escuchando, Braulio. Buenas noches, Braulio. Mi nombre es María Elisa. Me gustaría, antes de iniciar con alguna pregunta, si quisieras presentarte, integrante de qué... universidad, sos... buenas noches, bueno, mi nombre es Braulio Espinosa, soy el representante y el vocero de la Universidad de Los Lagos, de Osorno, somos de nosotros de la ciudad de Osorno, pero como le digo, soy el vocero de la federación de nuestra universidad. Bien. Nos parece importante, en función de nuestro objetivo para el programa, si pudieras hacer una referencia a cuáles de fondo las medidas que ustedes están exigiendo, ¿cuál sería el planteo del movimiento estudiantil hoy? A ver, yo creo que pues un poco resumido en poco tiempo todas las demandas que nosotros tenemos como movimiento estudiantil. Yo creo que sobre todo en Latinoamérica se ha visto cuál ha sido el movimiento y cuáles son las demandas del estudiante chileno. Pero en pocas palabras, es un poco, nosotros estamos desde hace años ya gestando este movimiento, levantando nuestras demandas como movimiento estudiantil. Todo esto pasa desde que se privatizó nuestra educación en el año 81 bajo dictadura militar. Desde ahí que comenzaron a surgir los primeros problemas con respecto a lo que es nuestra educación. Posteriormente, como todos saben, en el año 89, en el año 90 en Chile se volvió la democracia bajo los gobiernos de la Concertación, que estuvieron en el mando desde el 90 hasta el 2010, y en el 2010 asumió nuevamente el presidente de derecha. Pero en los 20 años que estuvo la Concertación, en esta vuelta a la democracia, tampoco se hizo mucho para revertir la situación. Además, se triplicaron las universidades privadas bajo los gobiernos de la Concertación. Entonces aquí un poco me gustaría aclarar que esto no es, efectivamente, esto es en contra del gobierno actual, pero esta es una demanda histórica que viene desde hace muchos años, donde ningún actor político, ningún presidente que estuvo anteriormente, hizo nada para revertir la situación. Nosotros tenemos, siempre hemos dicho, nuestra educación está en crisis. Tenemos las aranceles, las matrículas más altas del mundo, ya y tampoco se condice con el ingreso per cápita que tenemos por país. Acá un sueldo mínimo de un trabajador es de 180 mil pesos y un arancel para una universidad es de 225 mil pesos. Entonces, como les decía, tenemos los aranceles más altos del mundo y por otro lado tenemos que el país recibe muchos recursos por el cobre y como país estamos bastante solventes económicamente, pero tenemos educación carísima y la única forma de la familia poder solventar la educación de los hijos es endeudándose a través de los bancos, donde uno termina pagando, si uno saca la cuenta, pone casi el triple de lo que uno le presta en los bancos para poder estudiar. Entonces tenemos a un Estado que está sumamente desligado a su educación, sobre todo de las universidades públicas. Nosotros tenemos 16 universidades públicas en Chile, pero que reciben muy poco aporte del Estado. En el caso particular de mi universidad, nosotros recibimos solamente un 18% de financiamiento del Estado, y el restante, o sea el 82%, lo tiene que autofinanciar la universidad. ¿Y cómo lo autofinancia? Cobrando aranceles a nosotros los estudiantes. Entonces, sin entrar en más detalle, esa es un poco la demanda nuestra, esa es un poco la problemática que tenemos como estudiantes chilenos. Bien, muy claro. De todas te agradecemos, nos parece claro lo que explicaste. Nos gustaría saber cómo es entonces la situación al día de hoy, después de estas marchas, después de esta represión, si hay otros sectores que estén acercándose al movimiento estudiantil, si pudieras explicarnos, porque hemos leído reuniones de los rectores con el ministro, el cambio de gabinete, ¿cuál sería la situación hoy? A ver, nosotros, este movimiento lo comenzamos efectivamente nosotros los estudiantes universitarios. Ya, no sé si ustedes tienen en conocimiento, pero en el año 2006 ya hubo un movimiento bastante grande también por parte de los estudiantes secundarios, de los liceos. Sí, sí. Ahora, este movimiento como lo comenzamos nosotros los estudiantes universitarios, pero en la marcha se fueron sumando muchos actores más, o sea, este ya dejó de ser un movimiento universitario estudiantil, ahora ya es un movimiento social. Es un movimiento social en el que se han sumado muchos actores más. Está la Central Unitaria de Trabajadores, hemos estado trabajando con los vecinos, estamos trabajando con el Colegio de Profesores, estamos también con los estudiantes secundarios, porque entendemos que la educación trasciende todos los estratos sociales. O sea, el que es secundario el día de mañana va a llegar a la universidad, los trabajadores son los que le pagan a sus hijos. Entonces esto ya dejó, entendemos que la educación es un movimiento social. Si se beneficia al estudiante, gana la familia, gana el trabajador, en el fondo gana toda la sociedad. Con respecto a la pregunta del cambio de gabinete, efectivamente estaban entre nuestras demandas cambiar al interlocutor, que era el ministro Joaquín Lavín, porque él tuvo más del año 90, fundó una universidad privada en la que él ganó mucho dinero con esa universidad, que es justamente una de las demandas que tenemos nosotros, que se deje de lucrar con la educación, porque eso está en nuestra constitución política y lo prohíbe. Entonces por eso nosotros queríamos el cambio del ministro y eso se estudiara bien. Pero eso no cambia mucho el panorama, no es nuestro objetivo final, no porque se haya cambiado el ministro nosotros vamos a deponer nuestras movilizaciones. Entendemos que este cambio de ministro es un avance, pero al final lo que nos va a llevar a nosotros a lograr y conseguir lo que queremos es un cambio en las políticas de Estado, más que en un cambio de ministro. Perfecto. Y en base a esto, ¿cómo continúan las acciones que ustedes están planificando? ¿Hay marchas los días jueves? ¿Se va a mantener esa metodología? Nosotros, al menos la Universidad de Los Lagos, la que yo represento, llevamos 40 días en paro. O sea, casi un mes en paro, ya llevamos dos semanas con nuestra universidad tomada. Yo personalmente participo a la reunión de las sesiones de la CONFECH, que es la Confederación de Estudiantes de Chile, donde se reúnen todos los representantes semana a semana para ir analizando la situación a nivel nacional. Y el último CONFECH, que fue el sábado recién pasado en la ciudad de Concepción, se determinó seguir movilizado, no están ni siquiera las ganas de bajarse de esta movilización, se sigue como estamos. No se calendarizaron marchas, por lo menos para esta semana, porque tenemos que estamos ahora realizando otro tipo de acciones, como esa familia ciudadana, donde nos estamos reuniendo con distintos actores dentro de las ciudades, empezar a involucrar a familias. Los fines de semana queremos hacer algunas actividades culturales, pero marchas no se han calendarizado. Pero por lo pronto las movilizaciones siguen. Este fin de semana nos volvemos a reunir la CONFECH, y ahí vamos a seguir los lineamientos para la próxima semana. También han habido reuniones con los rectores, yo me reuní con el rector de una universidad, pero en el fondo los rectores también están apoyando en esta movilización. Ahora lo que yo les complico un poco es el tema de las universidades tomadas, pero ahí se está negociando internamente. Por lo pronto nosotros como Universidad de Los Lagos seguimos movilizados y seguimos con la misma condición con la que comenzamos. Muy bien. Braulio, hay uno de los chicos de la Federación de Estudiantes Secundarios de nuestra localidad que quisiera hacerte una pregunta. Te dejo con él. No, nosotros queríamos mandar un apoyo a todos los estudiantes que están tomando las escuelas, ya que coincidimos con su lucha y con sus reclamos también. Y los apoyamos. Sí, es que en el Bolsón tienen el apoyo de la FES. Muchas gracias. Para uno es gratificante recibir este tipo de llamados y este tipo de apoyo fuera de nuestra frontera. O sea, como les comentaba anteriormente, el movimiento de nosotros ha trascendido nuestra frontera, ha salido en toda Latinoamérica cuáles son nuestras demandas, y en el fondo la gente ha entendido que lo que pasa con la educación en Chile, ojalá no pase en ningún lado más, y ojalá se arregle y podamos tener una educación gratuita, de calidad y para todo el pueblo chileno. Bueno, Braulio, nosotros también, desde el Grupo de Solidaridad con Cuba, desde la Radio La Negra, queremos expresarles nuestro apoyo incondicional en esta lucha. Para lo que necesiten, estamos a su disposición. Braulio, y seguimos en contacto. Seguramente volveremos a comunicarnos en el transcurso de esta lucha, que como vos decís, viene desde hace tiempo y seguramente va a seguir un buen tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por el llamado, insisto, se agradece y para uno es gratificante recibir este tipo de muestras de apoyo, así que muchas gracias. Para cualquier cosa, ya tienen mi número, les podemos estar informando qué va pasando con el movimiento acá en Chile, así que reitero los agradecimientos y bueno, fuerza para ustedes también allá en Argentina. Bueno, fuerza y adelante. Muchas gracias. El Estado debe hacerse cargo de sus universidades para tener una educación del nivel que el país se merece, y si queremos realmente aportar al desarrollo de la sociedad y si queremos tener una educación equitativa que permita a todos los estudiantes, que no discrimine en cuanto al origen social de las personas. Cuando el hombre...

los acuerdos los impongan al Estado. Esos son los ciudadanos. Pues la ciudadanía es soberana. La soberanía radica en la ciudadanía, no en el Estado. Bueno, buenas noches, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola. Integrantes de la Federación de Estudiantes de Bolsón. Así es. Secundaria. Me gustaría que explicaran un cachito cómo es esto de la federación. ¿Qué bueno, colegios la integran? La FES surgió el año pasado, a fin de año, una idea de varios estudiantes que nos juntamos y quisimos, ya que había varios centros de estudiantes formados de escuelas, unirnos para tener más fuerza, más peso. Claro. Y este año, con ayuda de un compañero que nos ayudó, formamos la FES, que está formada por el SEM 10, el SEM 30, el SEM 48 y a veces trabajamos con el SET 23, pero están medio desconectados ahora. Pero los formamos de esas escuelas. Sí. Bien. Sí, la FES, la acción más que hemos ahora organizado y estamos siguiendo fue la construcción del 48, que la peleamos, hicimos marchas, todo. Y supuestamente había empezado, que fue el obrador, pusieron las vallas, todo, pero ahora parece que, no sé, no se empezó a construir. Entonces vamos a tener que arrancar de nuevo y ver qué medidas tomar, cada vez más vamos a tomar medidas más pesadas para que se puedan lograr hacer las cosas, si no... Claro, esa fue una de las cosas que hicimos, pedir el edificio para el 48, como también vamos... Bueno, mensualmente, claro, por los arreglos de edificios, a hablar con Ivana Braese para preguntarle por qué no hace esto, que haga tal cosa. Y también por lo de, bueno, el refrigerio en la comida, porque no nos dan, o sea, bueno, solamente nos dan pan y mate cocido y como que con eso. Sí, con eso no alcanza. Son algunas de las quejas. Sí, además, esto que estábamos hablando de Ivana, que vamos a preguntarles para preguntar, hacer los reclamos de los problemas de edilicio en nuestras escuelas porque se están casi destruyendo. Y vamos y dicen que están en reuniones y nunca nos atienden. Una vez nos dijo, estamos en una reunión, fuimos al chaqueño enfrente y salió la subdelegada que supuestamente estaba en reunión. Entonces, ¿sus reuniones que en el chaqueño? Esa es una pregunta que nos quedó. Iván agradece para aclararles la delegada regional de acá, de Bolsón. Bien, gracias por la aclaración. Bueno, ustedes estuvieron escuchando esta situación que estamos tratando en el programa de hoy. ¿Creen que la gente, que los estudiantes, sobre todo de Argentina o de acá de Bolsón, saben qué es lo que está sucediendo con los estudiantes chilenos? Sí, supongo que muy poco, ¿va? O sea, en las noticias no dicen mucho. Por lo general, en los canales convencionales no dicen mucho, pero algo se dice. Yo creo que mucho no. Yo, por ejemplo, me enteré hace poco. Yo también. Y tengo muchos compañeros que les pregunten, no tienen la menor idea. Es así. Bien. Es que los canales no difunden, ya que las ideas que están surgiendo de este movimiento van mucho en contra de sus intereses. Entonces, no van a difundir algo que no les conviene. Claro. Pero, ¿a ustedes no les parece que es un trabajo y una misión bien importante para la FES? Sí. Sí. Hacer conocer este tipo de cosas. Sí, sí. Claro, sí, es por eso que venimos acá. Claro. Ah, nosotros organizamos con esta cuestión de... De lo de España. Lo que está pasando en España, sí, sobre... Los indignados, sí, y el movimiento de estudiantes también de allá. Hicimos en las escuelas un cine debate, fuimos haciendo un grupo de dos o tres cursos, y vimos un video y lo debatimos. Y en el video mostraba todo esto de... cómo están reclamando un cambio de sistema. Claro. Y la represión también. Como ustedes debatimos esas cosas también, ¿no? Vemos cosas contemporáneas históricamente que están pasando ahora y las debatimos, poniendo nuestro punto de vista, viendo qué podemos hacer, cómo adherir a la lucha y esas cosas. Claro. Bien, ahora hay una tarea por delante entonces, porque este movimiento de los estudiantes chilenos recién comience este año y parece que va a seguir y que están con mucha fuerza, ¿no? Sí, estaría bueno desde FES que organizar, que ahora tenemos que ver, pero que primero de hacer una difusión de lo que está pasando en Chile con los chicos, que seguro claro, la escuela nos una da concientización. Sí, que la escuela nos va a dar el espacio seguramente, y después tomar alguna medida en apoyo, claro, a la lucha de estudiantes chilenos, que ya es algo social, como decía recién el compañero. Uh-huh. Y eso. Me quedé pensando en algo que planteaba Braulio desde Chile, que aunque no es un objetivo, estas movilizaciones han logrado un cambio de gabinete, tiene fuerza política. Ustedes han discutido esto en las escuelas, ustedes saben o piensan con sus compañeros la situación de lo que implica una movilización, si estos movimientos realmente tienen fuerza política. ¿Alguna sí. vez lo sí, han conversado? Nosotros tenemos presente que la política también se hace en la calle, que no solo lo que conocen como política los gobernantes y todo eso, la política se hace en un centro estudiante, en un grupo, en un debate, la política está presente en todos lados. Claro. Y haciendo marcha y todo eso se mueve una gran cantidad de gente y sí, se hace política. Ahora, a mí me interesaba de todo lo que está pasando en Chile mucho un aspecto que por ahí me parece interesante, que es la gran creatividad que se está desarrollando en las movilizaciones y en los trabajos de protesta al fin que están haciendo. Toda la dinámica que le están dando, ¿no? Sí, le están dando una dinámica muy especial. Sí, impresionante, sí. Que está muy bueno, porque es cierto, en los noticieros pasan, hubo una marcha de estudiantes y pasan fundamentalmente la represión, porque los palos venden y la sangre vende en la televisión, sí, claro, que nosotros tenemos común, digamos, pero resulta que hay mucho más, porque es mucha gente, es mucha movida. Nosotros entrando a la página que los chicos tienen, los chicos chilenos tienen, encontramos, por ejemplo, tienen un rastreo de escuela por escuela, secundaria y universidad por universidad, en todo Chile, de en qué condiciones actuales están, si está ocupada, si están movilizados, uno por una, todas las escuelas, son hojas y hojas de información. ¿No? Sí, nosotros cuando pensamos en esto de realizar la FES, pensamos, después una vez que estaba formado, juntarnos todas las escuelas de la comarca y después algo más que surgió y ahora algo más abarcativo, que era Río Negro, y después ir por más. Tenemos el contacto de la coordinadora en Buenos Aires, que son 23 colegios, que fueron los que tomaron los colegios y ahora están ahí reclamando contra Macri. Tenemos ¿cómo se llama? De San Martín de los Andes. Tenemos varios contactos, pero estaría muy bueno, como los chilenos tienen esto de ya el contacto con todas las escuelas, también trasladarlo acá a Argentina estaría muy bueno, pero es algo muy difícil de realizar, pero estaría muy bueno. Pero sería muy importante y muy bueno. Sí. Lo están haciendo a través de las redes sociales, sí, por internet. Esto de ustedes, sí, que seguramente conocen y utilizan las redes sociales, hay una dirección que es Movilizados 2011, que es la página que los chicos de Chile están usando, y ustedes pueden entrar, ustedes, sí, y todos los chicos de Revolución, ¿no? Sí, la dirección completa es http://movilizados2011.ck. Esa es la dirección de su página. Ahí van a encontrar desde entrevistas, van a encontrar todo este rastreo escuela por escuela, y van a encontrar también textos, ¿sí? Textos históricos, textos de lo que está pasando y demás. Bueno, ustedes han visto el problema grave que implica para los chicos que están haciendo una escuela secundaria en Chile pensar en ir a la universidad. Ustedes saben cómo es nuestro sistema para nuestro sistema educativo universitario, como para pensar en el futuro de estudio de ustedes es igual al de Chile, es distinto. No, es público. No, acá es público. Digamos que en Chile todas las universidades son privadas. Que, o sea, son privadas y vos terminás y debes tanto, o sea, que es un montón, ¿verdad? Hay privadas y hay públicas. Eso lo explicaba Braulio. Claro, las públicas, sí. El tema es que no están apoyadas por el Estado, no son estatales, sino son municipales. Claro, por cada municipio. Aranceladas, las universidades son aranceladas. Claro, sí. Claro, y eso hace que, eso provoca que haya mucha descolarización, sí. Que muchos chicos no puedan ir a la escuela ni nada. Bien, creen que, en principio, como grupo, agradecemos que hayan querido acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes. Gracias. Esperamos que como FES sigan trabajando como lo han estado haciendo. Nos encantaría que ustedes esto sirva para que puedan difundir, ¿sí?, dentro de las escuelas de Bolsón lo que implican las luchas estudiantiles. Hay chicos que han sufrido represión en las marchas, que esto hay que discutirlo y que lo que se pueda hacer para apoyar las luchas latinoamericanas es represión, importante. Sí, persecución acá en Bolsón. Sí. Bien, que entonces, bueno, intentemos unirnos, ¿sí? Unirnos sí, también y además, con otros países. Cuenten con nosotros. Sí, sí. Okay. ¿Sí? Muchísimas gracias por venir, chicos, y muchas gracias. Gracias a ustedes. O sea, hay que tomar conciencia que estamos en un periodo que es muy importante, que este movimiento no quede, como tantos otros movimientos en el pasado, diluido en una negociación que al final ganan ellos, en una comisión de 70 notables, como hizo la presidenta Bachelet con los pingüinos algunos años atrás, o que la clase política se monte encima del movimiento, lo coopte, lo fija y lo reduzca, lo disuelva en la nada. Otras veces ha ocurrido. Creo que hay que estar atento a eso, pero eso exige ser creativo, exige ser audaz, exige ser perseverante y pensar que estos movimientos ciudadanos son lentos, no son de un día para otro. Esta canción forma parte de una película referida a la lucha estudiantil en el año 68. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros, con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artigas. Los tiranos un día temblarán, temblarán, temblarán. Viento frío le vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barreras. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer, un amanecer, un amanecer. Bueno, nosotros nos estamos organizando con distintos sectores, como son profesores, apoderados, trabajadores, obreros, por lo tanto estamos formando un pre- frente social bastante amplio y organizándonos de buena manera por una misma demanda, en realidad, que es la renacionalización del cobre para destinarlo, en el caso nuestro, a la educación gratuita y estatal que estamos pidiendo, y en el caso de los otros doctores para lo que es vivienda, salud, y en realidad viéndolo que de la renacionalización del cobre puede cubrir un sinfín de necesidades. Bueno, seguimos, último pedacito de nuestro programa. Vamos a tener a partir de hoy también un bloque, aunque sea chiquito, de noticias, lo más fresquita que podamos, de lo que está pasando en Cuba. Otra cosa que desde nuestro programa queremos resaltar es que hoy se cumple un aniversario más del triunfo sandinista en Nicaragua, y que sabemos que la radio estuvo haciendo todo un programa especial y una transmisión especial con música nicaragüense en conexión directa con las radios nicaragüenses. Bueno, y bueno, y también desde los actos de festejo nacional, ¿no?, de este triunfo de la revolución, que bueno, entre los cuales se pudo ir a muchos y diversos actores de la actualidad nicaragüense, ¿no?, y también a través de audios a muchos de los que fueron importantísimos no solo en Nicaragua sino en toda la región, ¿no? Un poco lo que queríamos resaltar con esto es que vamos a ir haciendo mención de todo lo que podamos que nos parezca importante que está sucediendo en nuestra patria grande. No sé, como el Día de la Independencia, que fue hace pocos días de Venezuela, y vamos a ir diciendo estas cosas. Y una, en forma especial, aunque sea muy chiquito, vamos a pasar las noticias que tengamos desde Cuba. Y acá para esto, nuestro compañero y encargado de la producción de este bloque, el Rafa, que además está de operador y que no lo hemos nombrado, sí, se ha dedicado a hacer un compilado con un resumen de las noticias de toda la semana de los distintos medios informativos de Cuba. Adelante, Rafa. Radio Noticias Cuba. Llegamos a ustedes desde esta tierra de alegría y sol. El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón de Quesada, ratificó la posición de Cuba a favor de la lucha de los patriotas de Puerto Rico en aras de su descolonización y total independencia. Durante un acto de recibimiento de la Brigada Solidaria Boricua Juan Ríos Rivera, efectuado en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, en la suroccidental provincia de Artemisa, Alarcón expresó su convencimiento de que los puertorriqueños lograrán la soberanía si continúa la batalla en todos los ámbitos. Unos 30 eurodiputados firmaron en Bélgica una carta dirigida a Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, en la cual reclaman el uso de sus prerrogativas para excarcelar a los 5 antiterroristas de Cuba, prisioneros políticos en el país norteamericano. Los parlamentarios de distintos países de la Unión Europea son en su mayoría miembros del grupo de amistad en la Eurocámara con el pueblo de la isla, incluidos Miguel Ángel Martínez, su presidente, y Willy Meyer, vicepresidente. Científicos de España, Italia, Alemania, Estados Unidos y otras naciones abogaron por la cooperación profesional entre países en el 8º Seminario de Estudios Avanzados en Diseño Molecular y Bioinformática que sesionó en La Habana. El alemán Mario Bravatti destacó los avances de la ciencia cubana y la importancia de esta interacción internacional, la cual favorece el establecimiento de lazos entre intelectuales de diferentes nacionalidades. Los estudios y técnicas más avanzados en la enseñanza de niños y jóvenes sordociegos fueron expuestos en La Habana por educadores de 7 países en el primer taller internacional de sordoceguera, bajo el lema Defendiendo la Esperanza. Cuba posee aproximadamente 400 escuelas especializadas a las que asisten más de 40.000 niños y adolescentes, aunque solo padecen de sordoceguera unos 130 niños. La atención neonatal en Cuba, que se inició hace medio siglo, ha contribuido a disminuir cada año la mortalidad infantil y destaca el año precedente con 4,5 por mil nacidos vivos, la tasa más baja en la historia de la isla, incluso inferior a la de Estados Unidos. Todo el acontecer de la radiodifusión cubana aquí en radiocubana.cl. El doctor Enzo Dueñas, fundador de la neonatología en Cuba, rememoró que antes del triunfo de la revolución fallecían más de 60 niños por cada mil nacimientos, y gracias a los servicios de esa especialidad, hoy la isla exhibe indicadores de países del primer mundo. El cantautor cubano Raúl Torres rindió homenaje en la oriental ciudad de Holguín al compositor y poeta argentino Facundo Cabral, asesinado recientemente en Guatemala. El joven trovador cubano afirmó que Cabral seguirá como un referente indiscutible de la canción latinoamericana, una fuente de la cual tenemos que beber continuamente por la inteligencia y profundidad de sus textos. Cabral, dijo el cantautor de la isla, es una figura imprescindible en el pentagrama musical del continente americano. Unos 60 profesionales cubanos egresaron del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas en su 31ª graduación de carreras asociadas a la actividad nuclear y la 4ª promoción de meteorología. Los nuevos ingenieros en tecnologías nucleares y energéticas, físico-nucleares, radioquímicos y meteorólogos aportarán al desarrollo de la isla en centros de servicios especializados de investigación y desarrollo y a la defensa. Casi 20 países confirmaron su presencia en la 4ª edición de los Juegos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que esta semana se inició en Venezuela. Este evento deportivo acoge a 35 especialidades y se están desarrollando en 10 regiones de la nación suramericana. La delegación cubana está integrada por 546 atletas. Más de 800 pacientes han sido favorecidos en Cuba con prótesis total de rodilla en el Complejo Científico Ortopédico Internacional Fran País y otros 11 servicios de artroplastia en hospitales diseminados por toda la isla. Este proceder quirúrgico requiere de un instrumental especializado, elevada preparación del personal involucrado en el acto operatorio y la posterior recuperación. La Sierra de los Órganos, que incluye el Parque Nacional de Viñales y otras 11 áreas protegidas, está propuesta como nueva reserva de la biosfera en Cuba por sus altos valores de diversidad, entre las cuales se encuentran más de 1.200 especies vegetales y una cifra superior a las 160 de la fauna. El Comité Cubano del Programa El Hombre y la Biosfera evalúa la propuesta, que deberá ser aprobada finalmente por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con lo que se convertirá en la 7ª zona de Cuba con esa condición. Escribió Mirurgia Forcade. Realizador, José Luis Vidal del Amo. Les habla César Arredondo. Fue un servicio de la Radio Cubana, que está a su disposición en radiocubana.cl. Nos encontraremos aquí siempre. Bueno, y el estudio de Radio La Negra está al tope, llenísimo, no porque seamos una cantidad inmensa como los estudiantes de Chile, sino porque tenemos un estudio chiquito. Pero igual somos 8 acá adentro y el Rafa del otro lado, así que no es poca cosa tampoco. Además, con la presencia de los chicos compañeros de la FES, que realmente un honor tenerlos acá y además charlando de este tema tan importante, ¿no? Uh-huh. Una sola cosa, así como para cerrar este programa y irnos, el Rafa está, el Rafa quiere ir al partido, sí. Una sola cosa. Hay un hecho político fundamental que me parece que hay que resaltar en la movida estudiantil chilena, que no solo están pidiendo, exigiendo y quejándose, sino que también están largando y les están dando al Estado ideas de dónde sacar el dinero concretamente que ellos están pidiendo que vaya para la educación. Y es importantísimo porque, ¿qué están diciendo? Renacionalicen el cobre. Es una medida fundamental de la época de Allende. Justamente hoy, que se está hablando bastante de Allende por América Latina, porque hoy el Instituto Médico Forense, toda una comisión, determinó que se suicidó, no que lo mataron, el 11 de septiembre, después de una investigación bastante larga, internacional, que se hizo en Santiago. Y el dictamen lo dieron hace horas, de que sí fue suicidio. Lo que digo es, los estudiantes están diciendo algo que tiene que ver con ideología bien clara. Renacionalicen el cobre, que entre lo que se gana, lo que gana la empresa que tiene a su cargo el cobre y lo que se necesita poner en la educación, hay incluso un superávit, digamos, en cuanto a dinero, que podría ser implementado para otras cosas que sean necesarias en Cuba. O sea que el planteo está siendo realmente revolucionario. De ahí que Piñera, por más que cambie figuritas, difícilmente ponga un gabinete que acorde con lo que los muchachitos están pidiendo. Hasta ahí. Creo que algo importante también, digamos, otra mirada de esto mismo, es que lo revolucionario es que quienes se están manifestando no lo están haciendo solo para denunciar o para quejarse, sino para empezar a construir el tipo de organización social, sociedad, país que quieran, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver con esto que decían hoy los chicos de la FES, ¿no? De no solo ocuparse de la cuestión edilicia, sino también de poder empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué está pasando en España? ¿Cómo es que le están haciendo por allá? ¿Qué es lo que están proponiendo por allá? Me parece que eso es fundamental también, empezar a pensar en nuestra América Latina. Por ahí, para cerrar, quiero decir, no sé si alguien más quiere decir algo más. Chicos, algo que quieran decir. No, está bien. Bueno, seguramente igual los vamos a tener como invitados de otros programas, porque seguro. Creo que si algo está claro, como decía Braulio, es que el movimiento estudiantil excede lo que es explícitamente estudiantil, y como lo decían también Adrián y Virginia en este marco histórico que hacían al principio, el movimiento estudiantil se suma muchas veces a la movilización social en general. Bueno, hoy estuvimos escuchando como música Por Todo Chile, de Biglietti, corrido de la represión estudiantil del 26 de julio. Judith Reyes, mexicana, siempre ahí presente mientras esté yo. Vamos a Portarnos Mal, Calle 13. Vamos Estudiantes, también Biglietti, con Ángel y Violeta Parra. No sé si llegamos a escuchar Juventud Adelante, de los Guaraguaos, pero bueno, en todo caso se los recomendamos, está muy bueno. Y propongo que cerremos con El Hormiguero, Rafa. ¿Te parece que cerremos con El Hormiguero, de Calle 13? La idea es cerrar este programa cada semana con un poco de música latinoamericanista. Y aunque El Hormiguero no es explícitamente latinoamericanista, tiene que ver con entendernos en un movimiento latinoamericanista. Nos vemos en una semana. Hasta el martes. Chao, buenas noches. ¡Estudiantes de Chile! Camila Vallejo, que presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y estamos todos pidiendo algo como, bueno, ciudadano, un derecho. Estamos exigiendo que se nos garantice un derecho, que es el derecho a la educación, y por tanto, el sistema educacional no puede seguir fomentando el lucro, no puede seguir fomentando el autofinanciamiento de las instituciones, no puede seguir fomentando el endeudamiento de los estudiantes y de miles de familias que ven una esperanza en el poder ingresar a la educación. Unas semanas hemos visto marchar y manifestarse a muchos escolares y universitarios por una mejor educación. El acuerdo GANE, cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, el acceso y el financiamiento de la educación superior. Por esta razón planteamos la creación de un fondo para la educación, FE, por un monto de 4.000 millones de dólares. Yo estaba en la fecha, en la Federación de la Universidad de Chile. Justo habíamos tenido una reunión de zonal metropolitano para definir los cargos de la mesa ejecutiva y ahí nos quedamos viéndolo y así como que cada uno anotando, terminó, apagamos la tele y ya, pues, ¿qué les pareció? O sea, nos pareció que de partida los 4.000 millones de dólares es algo súper bueno. Pero la letra chica, como yo decía, es lo que viene, o sea, 4.000 millones de dólares, y después, poquitas horas después, vimos, no, que es a 8 años, no, que es la mitad para educación secundaria y básica, que no creemos que es malo, pero que del grande anuncio se va viendo que no es tan grande. Y segundo, es que no toca nada de lo que nosotros estamos pidiendo. Queremos reafirmar nuestro rechazo a la propuesta anunciada en cadena nacional por parte del presidente Sebastián Piñera. Y básicamente, ¿por qué? Porque sentimos que aquí hay una propuesta que profundiza en un modelo que beneficia la libertad para lucrar por sobre el derecho a la educación y la equidad en el sistema educacional. Hacemos un encaramiento a que finalmente vi a quien está dividida, justamente el mismo oficialismo. Dentro de la derecha se está dando golpe entre RN y la UDI. Por lo tanto, que digan que el movimiento estudiantil hoy día está desunido, eso es falso. Estamos trabajando en conjunto con las universidades privadas, con los secundarios, con los estudiantes de los centros de formación técnica, institutos profesionales y asimismo los estudiantes de las tradicionales y estatales. En ese sentido, finalmente nosotros tenemos todo el apoyo de la ciudadanía y estamos en conjunto enfrentando el derecho a la educación. Camilo, una sonrisa amplia. Aquí Tocho y Tem Jun. Cuisto te lo siamo insieme. Y si only two songs. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera, entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, y si only two songs,